Cine Eufórico. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufórico. El gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. ¿Qué tal, amigos cinefóricos? Estamos aquí de vuelta, Karina, Víctor, un gustazo estar aquí reunido de nuevo con ustedes. Saluden a nuestros amigos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cada vez somos más, ¿eh? Cada vez vamos como la espuma, Víctor, subiendo de suscriptores. Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Me voy a hacer como el Rubius, me voy a tener que ir a vivir a una isla. ¿Ya vas a escribir tu libro? ¿Se va a publicar y lo vamos a encontrar en Sanborns? Ajá, y me voy a ir a vivir a las Islas Marías, cabrón, a donde no me conozcan porque la fama... Carlos Cinefóricos comunica. Exactamente, la fama no me va a dejar ir a la tienda. Perfecto, perfecto. Y pues estamos aquí reunidos como el equipo que somos, felices, contentos de hablar así de es, cine. Así es. Para nuestro episodio número 61, donde la verdad... Estamos un poco de vacas flacas, ¿no? Esta semana. Pues bueno. Desnutridas. Es lo que hay, son los estrenos de la semana y pues habrá que comentarlos, ¿no? Digo. Y coméntanos, Víctor, ¿qué vamos? ¿De qué vamos a hablar esta semana? ¿Qué va a pasar este episodio? ¿Se siente la Navidad? Ya tuvimos nuestro especial navideño. Así es. Muy exitoso nuestro especial navideño. Sí, creo que le ha ido muy bien a nuestro programa. Pero bueno, pues hoy tocó hablar de estrenos de Netflix. Todavía estamos a la espera del estreno de Mujer Maravilla en streaming, ¿no? Que se estrena el 25. Uh-huh. ¿Qué es? ¿HBO? HBO, sí, ¿no? Entonces, HBO. Mientras, pues revisaremos algunos estrenos de la plataforma Netflix, que es The Prom, El Baile, protagonizada por Meryl Streep, Nicole Kidman y James Corden, una película musical. También hablaremos un poquito de La Madre del Blues, protagonizada por Viola Davis y Chadwick Boseman en su, pues, una actuación. Bueno, ¿no? es su última película, ¿no? Un estreno póstumo, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, y también comentaremos un poquito de este documental que estrenó Netflix también sobre la historia del rock en América Latina. Yeah, baby. Entonces, y tú querías comentar un poquito acerca de Mandalorian, que hablaremos de lo que fue el final de esta temporada, ¿no? Sí, no. Es uno de los tres grandes momentos en la historia de la franquicia, yo diría. Definitivo. Definitivamente. Pero bueno, pues así va a ser la estructura de nuestro programa. Vamos a señalar algunas noticias, que creo que la más relevante fue el asunto de los estrenos de Disney Plus, ¿no? Sí, lo que le llamaron a el día del inversionista, que lo hacen cada año en los Disney. Para anunciar a sus inversionistas pues todo lo que viene. Y pues se dejaron venir con todo, cabrón. Y también pues estamos celebrando, Víctor, Karina, el final de temporada de Cine Eufóricos. ¿Temporada 14? Temporada 2. Se acaba temporada 2. Y pues para darle broche de oro a esta temporada, al final del episodio, amigos, quédense, se los recomendamos, porque vamos a tener nuestro primer tradicional. Primer tradicional intercambio navideño así de Cine Eufóricos. Así es. Bueno, con todo el amor. Con todo el amor. Que consistió, pues, en películas. Una película sorpresa. Vamos a ver qué sorpresas traemos. Ya me dio miedo, amigos. Sí, ninguno de los tres sabemos qué trajimos. No, claro que no. Bueno, cada uno sí supimos lo que trajimos, ¿verdad? La otra persona. Claro. Pero bueno, ¿qué te parece? Arrancamos hablando de Disney Plus y este anuncio de los estrenos en bonche que vienen para los próximos años, ¿no? ¡Qué puñetazo fue eso! Esto se llama bonche, y no manches, ¿no? Estaba viendo los memes en la semana de Netflix y Disney. Poniéndolos como en cara a cara. Digo, no sé ustedes qué pensarán, pero yo aún así sigo pensando que Netflix está todavía un pasito más allá, en el sentido de que Netflix puede presentarte X variedad de productos, uh-huh, de diferentes tipos, temáticas, franquicias, lo que quiera. Y pues a fin de cuentas, Disney está atado pues a sus franquicias. O sea, de ahí ya no hay para dónde hacerle. O sea, puede haber películas originales, pero pues sus franquicias son sus franquicias, que se limitan a Disney, que es Pixar, que no es poca cosa, Star Wars, que no es poca cosa, Marvel, que no es poca cosa, Y en ese aspecto, pues anunciaron una serie de productos que trataremos de irlos nombrando de uno por uno. Si quieren, a mí, Víctor, Karina, mencionar algo acerca pues de sí, cada uno. Pues sí, o irnos brincando. Si tú ves que o recuerdas que hay alguno más interesante que otro, pues podemos extendernos en eso. Pero pues parece que vimos la noticia y así como tú lo acabas de dividir, podemos hablar un poquito empezando por Lucasfilm, ¿no? A ver sí, de qué va eso. De Lucasfilm, pues causó un revuelo la aparición de Rosario Dawson como uh-huh. Ahsoka Tano en la segunda temporada de Mandalorian. Y pues va a tener su serie aparte. De nuevo con Rosario Dawson en el universo de Mandalorian. Uh-huh. También va a haber una serie llamada Rangers of the New Republic, una serie live action de también igualmente de Jon Favreau y de Filoni, que yo me persigno ya cada vez que dicen esas cosas. Ya es la trilogía, la trinidad, güey. Dave Filoni, Jon Favreau y o sea, la y Santísima Lucas, Trinidad. Y Lucas, wey, exactamente, güey. Andor, que es interesante. La nueva de Diego Luna, ¿no? La nueva serie con Diego Luna, de su personaje tan querido que tanto gustó, Rogue One. De Rogue One. Uh-huh. Gran película Rogue One, que también va a tener su propia serie. Se va a llamar Rogue One, A Story... No, esa es la película. La serie se va a llamar Andor nada más. Uh-huh. Que es el nombre de su personaje, ¿no? Cassian Andor, así es. Tenemos la serie de Obi-Wan Kenobi, Víctor, con esa el sí, regreso. Esa sí ya la estamos esperando desde hace mucho tiempo, con el regreso de Ewan McGregor en su clásico papel, ¿no? Exactamente. Y también vuelve Hayden Christensen como Darth Vader, Darth ¿no? Darth Vader, exactamente. Intenso. Antes de ser Darth Vader, básicamente. O a lo mejor ya, ¿no? Digo, porque al final del episodio 3, lo vemos ya transformado, ¿no? Es que aquí más bien vamos a ver una extensión de lo que fue su relación. O sea, cómo fue, porque fue su maestro, claro. Sí, más bien vamos a ver una onda como más extensa, de un universo expandido de lo okay. que fue. Entonces sería como, la historia estaría desarrollada entre los capítulos 1 y 3. Es un interés, exactamente. Bueno, no uno, porque uno todavía está pequeño, uno está ¿no? niño, exactamente. Está niño. Más bien entre el 2 y 3. Uno tardío uh-huh. y 3, uh-huh. ajá, ya cuando ya es un poco más adulto. Yeah, yeah. No dudo que vayan a hacer flashbacks uh-huh. con él de niño y todo esto, no lo dudo. De Bad Batch, serie que seguirá al grupo de clones experimentales conocidos como Bad Black. Esta onda sí es bien clavado en el universo extendido, güey. Uh-huh. Estas sí son series, güey, que son más orientadas al fanático de verdad, güey, al fanático de cepa, al que sí sabe, cabrón. Sí sabe. Que tiene que ver con estos androides que pelearon en la guerra de los clones. Uh-huh. Quiero pensar que va a ser animada, tal vez, muy al estilo de, no sé, puede ser animada muy al estilo de Clone Wars. Vamos a tener una que se llama Star Wars Visions, antología de películas animadas hechas por estudios japoneses. O sea, van a tomar estudios japoneses para hacer películas animadas de Star Wars. La serie de Lando, también uh-huh. era de las esperadas, güey. Lando. La serie Lando. De Willow, uh-huh. la serie de Willow también, que es un personaje... ¿Quién es Willow? ¿Qué no era un liliputiense? El de la película de Ron Howard, güey. ¿Sí? La película de Ron Howard. Órale, órale. Ajá, del enanito este, güey. También tenemos a Droid Story, que es la... Una ¿La historia de K2SO? ¿De K2SO? No, no es de K2SO. R2-D2 y C-3PO. Sí, de R2-D2 y C-3PO acompañados de un nuevo personaje que aún no han revelado. Órale, órale. Y pues en general eso es lo más interesante de que... Que tiran de Lucasfilm. Que tiran de Lucasfilm. Marvel, eso ya es otro pinche boleto. No sé, Víctor, si lo quieras comentar de Marvel. Pues viene la primera serie del universo expandido. ¿Existe universo expandido en el MCU? Bueno, no lo sé, pero bueno, viene WandaVision. Que... Ah, en Marvel sí, güey. ¿Sí? O sea, los cómics tienen un universo expandido... Súper expandido, infinito. Bueno, pues viene WandaVision, de lo que ya hemos visto algunos fragmentos, la verdad. En enero. Sí, en enero. Que, pues, ya saben, hablamos de los personajes de Wanda Maximoff y de Vision, ¿no? En una especie de sitcom, muy curioso que sea, yo me imagino que será en tono cómico, las escenas que he visto al respecto como que parece desarrollarlo en los años 40, ¿no? Parece como muy serie, clásico. Parece como esta serie donde era un piloto de la guerra que estaba casada con una bruja, okay. ¿Cómo uh-huh. se llamaba, güey? Encantada, ¿no? Creo que sí. Encantada. Pero bueno, tenemos también una de las cartas fuertes que presenta el universo Marvel, pues es una nueva película sobre Loki, que seguiría los acontecimientos posteriores a Avengers. Una serie. A los Avengers Endgame. ¿No? Una serie, una nueva serie. Que esa ya hay avance. Sí. Presentaron, de hecho, junto con el anuncio de Loki, presentaron el avance y se ve interesante, uh-huh. No sé si recuerdan que en Endgame hay una parte donde viajan al pasado. Uh-huh. Y Loki toma el cubo este y uh-huh. desaparece y se va. Sí. Ah, pero la serie cuenta qué pasó, a dónde se fue. Mientras desapareció. Uh-huh. Sí, ¿qué pasa con su desaparición? Exactamente. Habrá bueno, que verla ver, y esperar yes. el bombón, bombón, bombón. ¿También es tu novio, Karina? ¿Es tu novio, Karina? No, ese estaba queriendo entrar a la lista, pero no estoy muy segura, pero sí está guapo. Pues The Falcon and the Winter Soldier, el soldado de invierno y Halcón, otra es una manera de las esperadas. Aventura, ¿no? Es, o sea, es que son personajes muy queridos de este What universo, ¿no? What If es algo muy interesante, ¿eh? Va a ser una serie de capítulos animados. Se ven chingoncísimos, ya vimos por ahí algunos avances de cuestiones de qué hubiera pasado si, o sea, como desconstruyendo, dando historias alternas acerca de la historia que conocemos de Marvel, que se ve muy chido, la neta también. Mrs. Marvel, protagonizada por Kamala Khan, ¿eso de qué se trata? Kamala Khan es un personaje muy querido dentro del universo de Marvel. Mm. De hecho, acaba de protagonizar un videojuego hace unos meses. Es también de los personajes del universo extendido. Bueno, ni universo extendido, pues es un personaje de Marvel. Pues mira, va a haber serie de Hawkeye, va a haber serie de She-Hulk, va a haber serie de los Skrulls, Secret Invasion, ¿no? Uh-huh. Moon Knight, ¿no? También es otra serie para Disney Plus. Obviamente todo esto es para Disney Plus. Pero pues la verdad ya estamos hablando aquí de personajes que la neta yo en la vida había escuchado de su existencia. O sea, Amor Wars. Pero bueno, otra de las interesantes, viene un especial de Navidad que llega a finales de este año, que es Guardianes de la Galaxia, especial de Navidad, uh-huh. precisamente, escrito y dirigido por James Gunn, quien ya nos trajo estas películas. Y hablando de Guardianes de la Galaxia, los cortos de Groot. Los también. Cortos de I Am Groot, originales que siguen a Baby Groot y sus aventuras. Y bueno, pues para finalizar, tenemos algunos estrenos de Pixar también. Pues mira, de Pixar también se viene importante porque pues primero tenemos ahora en diciembre, ya en unos días, el estreno de Soul. Y ya vimos críticas y no manches, sí se ve que viene poderosa, pinche película. Tendremos que verla. Viene chida la película esa, habrá que verla. Esa película, obviamente, vamos a mencionarla. Pero sí, de Disney nos presentaron Inside Pixar, serie documental que mostrará el proceso creativo con el que Pixar da vida a sus mágicos mundos animados. Va a ser como algún tipo de documental, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eso va a ser interesante, ver cómo trabaja internamente. Exactamente. El proceso de producción y de creación. Sí, Burrow, esa la verdad yo ni he visto avances ni nada al respecto, yo pero tampoco. Pues habla de una joven coneja, dice, que se mete en problemas por luchar por sus sueños. Suena bien su utopía. Suena muy su utopía pues también. Bueno. Espero que no sea documental. Oye, mira, serie... No, que no sea este... Serie de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Que no tenga mucha música. Ah, que no sea música. Espero que no sea musical. Ya estamos bien traumados con los musicales. Que tienen contra los musicales, compañeros. Pero bueno. Pues mira, serie de Cars. Viene una serie de Cars para los fanáticos de esas películas. Pues a mí la verdad, Cars nunca me llamó la atención. A mí tampoco. A mí me parece muy aburrida. Demasiado aburrida. La segunda es muy aburrida. La segunda ni ganas. Que por sí yo casi no veo películas animadas, entonces ver una película animada y todavía de plano aburrida, no, mira, también vamos a tener una colección de cortos de Doug, que es el perro de Up, uh-huh. Que sale en Up, Pixar Popcorn, colección de mini cortos protagonizados por populares personajes de Pixar. Mucho como uh-huh. como serie de cortos, ¿no? Uh-huh. Es muy al estilo de Pixar, esto de los cortos. Pues también porque la labor de animación, como lo vimos en el documental de las películas navideñas que nos formaron, pues es un proceso que lleva bastante tiempo, pues, o sea... Y realmente en ese sentido yo creo que apostar por los mediometrajes o cortometrajes en una plataforma que está iniciando y que busca posicionarse como un competidor y tener material, como tú dices, para competirle al gigante de Netflix, que es el momento, que es el que vive su momento actualmente, ¿no? Pues yo creo que precisamente por eso apostarán por este tipo de formatos, ¿no? Sí, no, lo que necesita Disney es estar sacando material como... No como lo hace Netflix. Netflix, la neta, es una... Esa destajo, yo lo digo siempre. Es una cerdada, lo que hace Netflix. Esa destajo, o sea, todo eso. Sí, no, está impresionante Netflix. Pero creo yo que esto de los cortos, pues es parte de la forma en la que Disney está tratando de tener siempre nutrida la plataforma. Y para cerrar, presentaron Win or Lose, que es la primera serie original, completamente uh-huh. original de Netflix. De Pixar. Para Disney Plus. Uh-huh. Serie live action. Uh-huh. Acerca de un equipo de softball. muy en el estilo de Disney, eso de un equipo de algún deporte que está luchando por sus sueños, por ganar contra la adversidad, tendrá 20 capítulos. Capítulos de 20 minutos, oye, 20 minutos por capítulo. Al menos van a estar digeribles. Pero mira, o sea, yo creo que varias de estas cosas ya habíamos escuchado algo al respecto. Varias. Ahora de repente sueltan todo este anuncio, todas estas producciones que dicen para los años venideros, y la verdad es que creo que más bien es un anzuelo para los posibles suscriptores de la plataforma, pues, o sea, porque no creo que todo esto se estrene el próximo año, definitivamente. ¡Cómprame! ¿Qué, Karina? ¿Ya te compraron? Es para encandilar el ojo del espectador común, pues, o sea, de ese espectador que quiere estar ahí esperando, pues sabiendo que tiene su suscripción en la mano. Mira, a mí me compraría... Yo soy. Acúsame. A mí no me compra Disney porque no hay sangre, no hay vísceras, no hay nada de eso. No hay esqueletos, no hay nada de lo que me gusta. Le vamos a mandar tu cartita a Disney para que te pongan algo ahí que te guste. Es que las películas de Marvel sin sangre no hay acción. A ver, ¿dónde está la sangre? Los golpes, los moretes, los... Cálmate, Karina, te van a mandar al rastro nuestros escuchas, como siempre. Es que mira, es lo que a mí me gusta de las películas. A Karina le gusta la muerte, la destrucción, el sufrimiento. Todo eso. Está bien. No, así que ya saben, quieren asesoría sobre cine de horror, ábrenle a Karina. Sí, ábrenle a Karina. Perfecto. Y pues, ligado a Disney Plus, Víctor, ¿terminó The Mandalorian? Antes de que hables de The Mandalorian, déjame comentar que vi por fin el primer póster de Un Príncipe en Nueva York 2. Para Amazon Original, ¿no? Con 20 kilos de maquillaje. Tenemos de regreso al rey de Zamunda, al príncipe de Zamunda, pues. No, ¿sigue siendo príncipe? Pues no sé. Príncipe no creo, ya. Yo tampoco. Ya va a ser rey retirado. Pero bueno, ya viene, ya viene. Príncipe Carlos, que ya tiene como 80 años y todavía sigue esperando. Ya viene la película, pues. Y pues mientras, pues ¿quieres que empecemos con The Mandalorian? No, nada más el comentario. Venga el comentario. Porque tú sabes que ni Karina ni yo hemos terminado de ver la serie. Así que no cuentes nada de por favor. Lo siento mucho. Lo siento mucho. A ver, hagan una pequeña pausa porque voy a meterle unos golpes a Carlos. Venga, tu comentario. ¿Qué te pareció el desenlace de la segunda temporada? Está bien, no voy a ser tan manchado con Karina. Trataré de no decir spoilers para que Karina pueda disfrutarla, porque la verdad es algo que... Es algo que se tiene que ver. O sea, no puedes andar por la vida diciendo que eres fanático de Star Wars. Déjate fanático, que te guste, o que, es más, que hayas visto la primera temporada y que te haya gustado, y andar por la vida sin haber visto esta segunda temporada es un crimen. Ok. Porque, la verdad, esta segunda temporada es la primera por 2 XD ALB. LOL. Por pi al cuadrado. No, es que Filoni y Jon Favreau entienden a la perfección qué es lo que quiere el fanático. A ver. Son los que entienden realmente cómo dar fanservice, cómo emocionar, cómo darle al fanático lo que está esperando. Parece que Filoni y Jon Favreau tienen como algún tipo de conexión. Mental con todos los fanáticos del mundo. Hicieron pacto con Satanás. No sé, sí, parece pacto con Satanás esta madre. Pero a ver, nosotros ya habíamos comentado los primeros 3 episodios. Habíamos dicho que sí, eran muy rescatables. ¿Sí? Recuperaban la esencia de Star Wars, que estaban entretenidos. Y que estaban atrapables para los que no somos fanáticos de Star Wars. Porque yo no soy fanática de Star Wars y a mí me encantaron y yo lo seguiré viendo. No, hablábamos de esos 3 primeros capítulos. Exacto. Pero hasta cierto punto también decíamos que en la primera temporada ya habían entregado lo que veíamos en esta segunda temporada. ¿Qué fue lo que viste? ¿Cuál fue ese plus hacia el final de temporada que realmente te hace hablar de esta manera? Mira, yo la primera temporada, sus aspectos negativos los habíamos señalado ya anteriormente, pueden ir a ver los episodios pasados, donde hablábamos de que sí se sentían los episodios como demasiado stand-alone, demasiado episódicos. O sea, el héroe despertando, viendo algún tipo de problemática que tiene que enfrentar, enfrentándola y se acabó el episodio. O sea, muy de caricatura de sábado por la mañana. O sea, uh-huh. De hecho, bromeábamos que era, que parecía que era el de Mandadero en vez de Mandalorian. De Mandadero, porque lo traen de Mandadero. O sea, llega. Y minero. Llegaba el Mandalorian y decía: necesito ir allá. Sí, pero para ir allá, ayúdame acá. Está bien, te ayudo y ya te dejo pasar. Por favor. Y de eso se trataban todos los capítulos. Y tal vez los primeros 3 capítulos que ustedes vieron tenían un poco de eso. Pero ya a partir del cuarto capítulo, la serie, como ahora sí que como... Voy a decir como gordita en tobogán. Cuidado, porque luego nos ponen el rifle en la... Sí, no puedes decir nada, cabrón. Cuidado. Bueno, pero bueno, a ver, ¿qué querías decir? Coloquialmente, o sea, la serie se va como tobogán. Así, pero... Agarra un ritmo impresionante donde realmente ya se olvida de toda esta dinámica del standalone de caricaturas de sábado por la mañana. Y empieza a ir hacia adelante, empieza la historia a desenvolverse, empiezan los misterios, los personajes a presentarse, las situaciones a explicarse, o sea, empiezan a suceder cosas tras cosas, y la serie toma un ritmo endiablado, y que cierra con un broche de oro, que no nos los voy a contar. Por favor, no pero hables. Pero que realmente toca los puntos más altos de la historia de la franquicia, o sea... Filoni y Favreau, a partir como del cuarto capítulo, se encargan de cada episodio poner la vara más alta, duplicar el fanservice, duplicar lo que quiere el fan, duplicar los sueños del fan, dárselos como si de alguna manera ellos supieran a ciencia cierta exactamente qué quiere el fanático. Pareciera, es que... ¿Qué quiere el monito? Pregúntale a todos los fanáticos de... No, digo, no faltará los que se hayan quejado por el final, que siempre hay, pero sí. El 90% realmente tuvieron lo que querían, personajes del universo extendido, situaciones, easter eggs, referencias... para conocedores, para no tanto, una serie que tanto un conocedor como un no conocedor del universo la puede disfrutar de igual manera, una calidad impresionante, un espíritu western que se siente en todos los capítulos, que la verdad es tan divertido de ver. Hay un episodio por ahí que sale el actor de Terminator 1, el que es Kyle Reese, ¿cómo se llama el actor? Se me fue ahorita el nombre, pero por ahí tiene un duelo al paz por estilo de Clint Eastwood con el Mandalorian en un pueblito que, o sea, dices, o sea, ¿qué es esto? O sea, es muy divertido de ver. O sea, sí, ahora hablas al principio de tu comentario, pues señalas cómo es una serie de visionado obligado para los fanáticos de la saga, ¿no? Pero de alguna manera también me gustaría saber si crees, porque hasta lo que yo había visto, o sea, yo creo que es una serie decente, o sea, aceptable en ese sentido. Pero que si no eres fan de Star Wars, pues a lo mejor no te estás perdiendo de la serie del año, de la serie de la década o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, para los que no son tan fanáticos de Star Wars, ¿tú dirías que también la serie se sostiene en el sentido de construcción de personajes, de escenarios, de historia? O sea, ¿sí tiene peso la serie? Mira, para los que no son fanáticos de la serie, también creo que eso es una brujería que hizo Filoni y Jon Favreau. La verdad, la serie se deja ver muy fácilmente, creo yo. Creo yo que la serie no pone ninguna barrera para aquel que no está familiarizado. Déjate con la franquicia, con el género del operete espacial, con el género western espacial. No se siente, cualquier espectador no se va a sentir alineado con esto, porque la manera en la que te presenta los personajes, la manera en la que desenvuelve la historia. Tenemos al personaje de Goro, Grogu, de Grogu. Que ese personaje por sí solo tiene un porqué de ser dentro de la serie. Que es conectar, no nada más con el fanático de cepa de Star Wars, sino conectar con cualquier fanático a nivel, no sé, fraternal, güey, a nivel de que te da ternura, güey, te da... No sé, conectas sí, pero con el niño. Como tú dices, ¿no? Primero te tiene que gustar el género, yo creo, ¿no? Yo no, o sea, lo creo así. Es una... Mira, yo por encima de la opereta espacial y por encima del western y por encima de todo eso, yo diría que es una serie de aventuras. Ajá. Es una serie de aventuras y cualquiera que le guste la acción, porque la acción, las secuencias de acción están rodadas con cronómetro, están como reloj suizo. Las escenas de acción están muy bien ejecutadas. pero hay unas persecuciones en el quinto, sexto capítulo que están emocionantes. O sea, si hay alguien que... Déjate, igual pudieron haber sido Toretto en su Lamborghini, igual se hubieran emocionado igual los espectadores. Ya déjate los personajes y la franquicia, o sea, el producto emociona. Independientemente, sí, está bueno. Ajá, independientemente de la franquicia, el producto emociona. A mí me sorprendió porque... Sí. A mí me sorprendió porque hizo que me gustara y me atrapara. Y no fui la única. Tengo una amiga que nos está escuchando, Ana. Ana, por ahí estás. Saludos. Ella, Ana Wizard, mi amiga. Ella tampoco, según yo, no es tan fan de Star Wars, pero al escuchar nuestros comentarios sobre Mandalorian, se fue a verlos y ahorita ella ya está atrapada en... Pues en lo que es el fenómeno. Ok. Entonces, sí se puede. Y eso que comenta Karina, pues es la magia de Favreau y Filoni. O sea, esa es la magia que pudieron inyectarle a la serie. No puedo hablar más. Yo sé que este comentario es como muy por encima y muy de mi sentimiento a la hora de ver esta serie. Porque hablar más allá pues sería hablar de spoilers. Uh-huh. Que no me gustaría hacerlo porque pues ustedes no lo han visto. Pero... Nada más voy a decir esto, el final, Karina, Víctor, el final de la temporada, o sea, es que no puedo hablar más. No, ya. No se puede, o sea. Sí, tranquilo, Carlos, sí, tranquilo. Llorando, te entendemos. Pero te lo voy a poner así, Víctor, me hice pipí en mis calzoncitos, o sea, quedé con la boca abierta, o sea, fue un momento... Donde sientes que todo el universo, toda la historia de Star Wars, desde que eras chiquito y veías Star Wars, sientes como todo se te viene encima. Okay. Sientes como todo se resume en 3 minutos. O sea, sientes un chingadazo en la cara de historia, de recuerdos, de tu infancia, de tus gustos por la serie, de los personajes... La música, los momentos, aparte el final tiene una carga emocional tan grande. A ver si no lloro, yo entre les digo. Sí, mucha gente, lloró sí, porque el desenlace de esta relación padre-hijo, que es una relación padre-hijo que tiene Grogu y Mando, pues tiene un final muy emotivo. Muy emotivo. Qué bueno que me dice. Y las sorpresas comienzan desde el penúltimo episodio. Ok. O sea, véanla con sus pañuelitos a un lado. En el penúltimo episodio pasa algo que tú no te esperabas que fuera a pasar en un momento de la serie. Esperabas que fuera a pasar. Y pasa, y cuando pasa, la verdad te dices tú, wow, o sea, que es impresionante ver algo que sabías que en un momento tenía que pasar, por lógica, es algo muy lógico, ya lo verán cuando lo vean, pero cuando pasa, si no te deja de sorprender, y hay una secuencia, Víctor, muy al estilo Tarantino, con un jefe militar, general, o no sé, del imperio, sentados junto con un personaje, compañero de Mando y Mando en una silla tomando un trago, donde se siente una tensión estilo Tarantino, por ejemplo en esta película de The Hateful Eight, pero más que nada me recordó mucho la escena de Bastardos sin Gloria cuando están en el bar, que están tratando de pasar desapercibidos de los nazis. Una secuencia así con un personaje ahí de un general que en 3 minutos sí te pone la piel chinita, o sea, por la maldad que representa el personaje. O sea, no, es esta serie, la verdad. Y mira que no quiero sonar palero, pero todos tienen que verla. Independientemente que seas fanático de Star Wars, si quieres ver un producto de calidad, bien hecho, pensado para entretener, pensado para los fanáticos, pensado para atraer muchos más fanáticos. Y sobre todo con personajes que van a hacer clic con quien sea. O sea, tú no me vas a decir que si pones a un papá que en su chingada vida ha visto Star Wars y que se pone a ver la serie con un adolescente, joven, niño, lo que quieras, que tal vez sí es fanático, no me digas que papá cuando ve al personaje de Grogu y la relación que tiene con Mando, no va a quedar enganchado con la serie. Sí, o sea, porque dices tú, o sea, el personaje de Grogu es... Yo quiero pensar que lo analizaron también. O sea, el personaje de Grogu no es algo que les haya salido de chiripa. No. O sea, es algo que en cuanto a mercadotecnia, en cuanto a planeación, tiene una planeación para vender merchandise ese pinche personaje. Sí. que no tienes una idea, cabrón. O sea, tiene, o sea, está cabrón. Esos videos están cabrones, o sea. No. Tiene pacto con Satán, está chingón. Perfecto, pues. Vamos a ver ese final. Digo, yo conociéndote como fanático de Star Wars, la verdad es que si tú lo dices y Carlos approves, la verdad es que definitivamente, entonces yo creo que sí, para el fanático de Star Wars y más allá, yo creo que sí vale la pena ver. Me gustaría, lógicamente, mencionar mucho más cosas, hacer un análisis mucho más profundo, mencionar. Comentar los capítulos, las situaciones, pero pues eso ya caeríamos en el maldito spoiler, ¿verdad? Bueno, sí, bueno. Nos degollan. Bueno, si quieres, pues pasemos a los estrenos de la semana. ¿Qué opinas? Vamos a darle. Pues hablemos de The Prom, la película protagonizada por Meryl Streep, Nicole Kidman y James Corden. El nuevo producto de... ¿quién? ¿Ryan Murphy? ¿Ryan no sé qué? Es un director muy querido. No, el director, ¿lo tienes por allí? Pero bueno, si tienen el nombre del director, ahorita me dicen y me lo recuerdan, porque creo que precisamente el nombre de este sujeto es el que ha permitido también que la película se posicione en un lugar especial, tanto de la crítica como del público. O sea, creo que ya otras producciones de este mismo director, otros abordajes de este director, de estos mismos temas, le han ganado también el gusto de la audiencia, del público, de la gente, pues, en general. Y pues tenemos una película musical, ¿no? Sobre todo. Ay, amigos, eso fue una tortura. Una película que nos remite un poquito nuevamente a las entrañas de lo que es el teatro en Broadway, pues, o sea. Y quisiéramos pensar que a partir de esto vamos a ver otra vez las tribulaciones de los actores, ¿no? O sea, sí, Ryan Murphy. No sé si recuerden qué otras cosas ha producido o dirigido. Pero, o sea, por ejemplo, pensemos en. A lo mejor nada tiene que ver, pero. Iñárritu hizo lo propio con esta película de Birdman, ¿no? También ahí viendo los entresijos de la crítica, las tribulaciones de los actores. No blasfemes, no quiero que vengas aquí a esta mesa de cinefóricos a blasfemar, a comparar de Prom, güey, con Birdman. No. Sí, pues yo creo que puedo mencionar otras cosas, otras producciones que han estado también en el terreno del teatro en Broadway. O sea, sabemos que Ryan Murphy pues es un creador interesante. Ha participado en producciones como Glee, como Ratched, American Horror Story, ¿no? Entonces, pues ahora nos presenta una película con una trama muy muy sencillita. Una chica. Una trama de género, nuevamente. Sí, otra vez. Una película que aborda las cuestiones de género. Una chica en Indiana, en su escuela, ¿no? Quiere ir con donde viven las peores personas del mundo, cabrón. Pues mira, en su escuela, ella quiere llevar a su novia al baile. Pero las autoridades de la institución académica a la que pertenece, en conjunto con la Asociación de Padres de Familia, pues ponen a votación el asunto de permitir o no que ella lleve a su novia al baile y deciden cancelarlo en lugar de permitir que ella lleve a su novia. ¿A ti, Karina, te han querido llevar al baile? Depende de quién me quiera llevar. Pero bueno, el asunto es que se enteran algunos actores en horas bajas, que son Meryl Streep, James Corden y Nicole Kidman, y ven una oportunidad ahí. La sombra de Nicole Kidman con botox. Así es. Ven la oportunidad de hacerse publicidad a partir de inmiscuirse en los asuntos de la escuela, de la comunidad en Indiana, y dicen, vamos a salvar este baile. No sé, ¿qué les pareció la película? Sí, bueno, la serie, la película, no, imagínate, fue una pinche serie, me muero. La película arranca, como bien dices, con el estreno de la nueva obra de este grupo de actores de Broadway, de teatro. Que es un fracaso. Que es que los pintan al principio como un trío de... De gólatras. De estos actores que se la pasan presumiendo sus premios, presumiendo sus hazañas, que llegan a pedir unos tacos a la taquería y para que los atiendan rápido sacan sus Tonys acá de la manga. Sacan todos sus premios ganados. Sus premios. Sí, entonces, y se la viven elogiándose unos a otros. Y se la viven cromándosela unos a otros. Narcisistas. Sí, totalmente. Entonces, derivado de este ego que tienen y esta forma de ser, reciben una muy mala crítica. Muy mala crítica de su última obra. Los cancelan. Sí. Se ven acabados. Se ven. Y por ahí a uno de los personajes, creo que es a Nicole Kidman o a Meryl Streep, se les ocurre para lavar, limpiar un poco su imagen. Buscan los trendings. Buscan en los trendings. Y ven el caso de esta chica en Indiana. Que de verdad no, es que yo no puedo con la premisa, Victoria. No puedo. Pues quieres, todos no en puedo. Indiana son unos homofóbicos. No. Retrógradas. Mira. Yo no dudo, y de verdad no dudo, porque hay tanto pinche pueblito en América Profunda que la verdad no dudo que sean así. Sí. Esos pueblitos así, esos pueblitos donde llegas a mediodía, te paseas por las calles y no ves a ni un mono en la calle caminando. Sí. Así ese tipo de pueblito. No, pero tienes razón, la verdad, pero es que la premisa de entrada sí está jaladísima de los pelos. Esto ya es fantasioso. Y como que tú dices, esto es un pretexto para el lucimiento de estos tres actores, y no más, ¿no? Exactamente, porque mira, yo entiendo, me quiero imaginar que pues la represión, la falta de inclusión, es una problemática que existe en el mundo, y es palpable, y es una problemática que se debe de solucionar en algún momento, que se debe atacar, se debe hacer algo. Yo entiendo la cuestión social que está tratando de tocar aquí, y yo entiendo también, ya hablando narrativamente como película, independientemente de la temática, que narrativamente, para tú mostrar una historia de este tipo, tiene que haber una contraparte villanesca en la película. O sea, tiene que haber un algo ahí que está impidiendo que nuestra protagonista logre sus sueños. Un villano, algo que la detenga, una pared, un muro ahí que de mala onda le esté deteniendo. Es la escuela, caso. No, toman al pueblo entero. Pues es que es todo el pueblo. No, es la escuela. Es el pueblo. Y el pueblo es el villano de la película. Es el pueblo sin rostro. Exactamente. Entonces yo me pongo a pensar, o sea. ¿Qué pensará la gente de Indiana al ver esta película? Tú, pues Víctor, estaría eres chido. Un padre. Eres si la película está planteándolo fielmente, pues uno esperaría que la película dijera, estoy mal, que reaccionara la gente. O sea, tú estás dando por hecho que en Indiana son así. Estoy dando por hecho que la película cuenta una historia de determinada manera, ¿no? O sea, la verdad es que también resulta jaladísimo de los pelos es que creer lo mismo, que bueno, toda la gente es así. Pasa pues lo sí. mismo, pasa lo mismo con Emily in Paris. Ajá. ¿Qué pasó con Emily in Paris? Pues está repleta de clichés sobre el pueblo francés. Exactamente, que dicen es que aquí toda la gente es horrible. Todos son estirados. Porque todos son estirados, mamones, todos son. Todos así, son el gourmet del vino, del pan. Payasillos, nadie te habla, nadie quiere ser tu amigo porque todos son bien alzados. Sí. Todos son así. Y todos los de París son así. ¿Y qué pasó después? Que le llovió a la serie en redes sociales. Hubo una verdadera molestia social, general, mundial, en contra de la serie, porque decían, oye, ¿qué pasa? No me por reproducir estereotipos falsos. Reproducir estereotipos falsos. Yo siento que a este le va a pasar lo mismo. Es que hubiera sido más inteligente, no nada más, no decir que Indiana. O sea, yo hubiera planteado las cosas en un lugar X, en un momento X, sin ser tan específicos, porque yo siento que igual le van a llover muchas críticas de personas allá. Simplemente hubieras puesto a un grupo muy específico de personas a cargo de la realización del baile y los hubieras pintado como los villanos, pero solo a ellos, a este grupo. No hacerlo no tan global. A toda la ciudad. O sea, de que hay ahí una, sí se mancharon. Hay una parte donde ella dice, todos en Indiana son horribles cantando, güey. Todos son malos. Todos en Indiana son malos. Sí, ya sé. No lo sé, yo creo que más allá de eso, que sí es un error garrafal, definitivamente, narrativamente hablando, pues. Sí. Creo que el problema de la película es que su mayor apuesta, que son los musicales, la verdad es que para mi gusto resultan tremendamente acartonados. Las actuaciones de Meryl Streep. Repetitivos, ¿no? Sosos. Las letras son como. Pues, repetitivas. Lo que te esperas también. Aburrida. Y ninguno de los actores, ninguno de los bailes, ninguna de las coreografías, ninguno de los escenarios, ninguna cosa brilla. Realmente no hay algo que atrape a la vista o al espectador en el sentido narrativo como James Corden para está invertir. Insoportable, cabrón. Sí, James Corden está insoportable. Yo creo que se esfuerza demasiado, ¿sabes? Se esfuerza demasiado. Sabe que está al lado de Meryl Streep y pues yo creo que tiene que dar el máximo, pero pues no sé, o sea, a mí tampoco me gusta. Y luego narrativamente está extraña. A ver, la película comienza con la idea de que el momento del baile, como tal, y del momento donde todo se solucione y el pueblo acepte este baile, va a ser como el punto culminante de la película. Uh-huh. Pero resulta que esto sucede a los 20 minutos, 30. Bueno, sucede. No, bueno. Espera, sucede a los 20, 30 minutos y tú dices, ok, ya pasó el baile, la hicieron sentir mal, la dejaron ahí sola, todo lo que quieras. Uh-huh. Y ves la barra de tiempo, güey, y ves que a la película le falta una hora para uh-huh. terminarse. Sí. Y tú dices, ¿qué más okay, falta? ¿Qué me vas a contar ahora? Ajá. Uh-huh. Entonces, la película se enfrasca en una serie de parece como si fueran clips, uh-huh. como de sketches. Ajá. Uh-huh. De pláticas de sofá con Kleenex, güey. Ajá. O sea, pláticas de sofá de tú y yo sentados, Karina, diciendo, ay, es que cuando era niño, ajá, a mí me hacían esto. Y tú diciéndome, pero es que tienes que perseverar, sí, sigue tus sueños, ser fuerte. Acá está, toma los Kleenex. Entonces la película se enfrasca en que no sale de ahí, güey. O sea, es ver a Nicole Kidman con la chava tirados en la cama comiendo nieve, güey. Ver a Meryl Streep con la chava en un sillón platicando, güey. Ver a Corden con ella comprando. Y empieza a estirarse la trama, estirarse. Y luego por ahí te meten la cuestión estilo chick flick de ella con su novia. Ajá, y la verdad, pues no aporta absolutamente nada, güey. Sí, no aporta sí, nada. Sí, el problema es que la película es totalmente edulcorada, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba con Feliz Novedad, en donde los personajes resultaban tremendamente antipáticos, con excepción de a lo mejor de Aubrey Plaza y de Kristen Stewart, que de repente podían ayudar a uno a empatizar con ellos. Aquí, como todos son tremendamente antipáticos nuevamente, mm-hmm. también Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, o sea, no hay uno, ni siquiera porque sean personajes que estén a favor del héroe, por así decirlo, este, que en este caso es la chica, ni aún así uno se siente como atraído a empatizar con ellos. O sea, la verdad es que el problema es de la forma en que la película cuenta la historia. Esto que tú dices de la secuencia del primer baile, ¿no? Este, creo que un poquito sí detona, ¿no? Este, es este elemento que ayuda a que la película se convierta en algo mucho más profundo o más interesante, pero lamentablemente, como tú bien lo dices, ajá, sigue con cancina. Los elementos repetitivos. Exacto. Cancinos, y se entonces muy cancina. Entonces ya no existe tal expectativa. Empiezan a estirar, cuando pasa lo del baile y ellos deciden pues arreglarlo todo haciendo otro baile, que esa es la idea, hacer otro baile donde... Spoiler, sí, hacen otro baile. Ah, spoiler, hacen otro baile. No me vayan a venir a colgar no por spoilear algo así, cabrón. No, no se van a perder. Pues no, la película se llama El Baile. Ajá. Sabemos que la película va a terminar en un gran baile, o sea, no, sí, no o sea, hay como que... Y aquí, como te digo, o sea, después de que pasa lo del baile donde la dejan ahí solita, sola... Este, ellos deciden. Y ahora, no sé ustedes qué piensen, pero uno de los problemas más graves de la película es que está abordando un problema real, o sea, un problema profundo, ¿no? O sea, un problema grave. Y la película lo caricaturiza de una manera. A lo que más le importa es mostrar las coreografías, el baile final, ajá, por así decirlo. Así que se pasan por el arco del triunfo la verdadera temática que debió de haber sido la película. Todavía me di cuenta de ese jefe. ¿Y qué va a pasar? Yo quiero ver críticas, sí, ¿no? Más críticas sobre esta película que, a ver, ¿qué onda? ¿Dónde sí, quedó no, porque, el tema? Porque está muy padre, o sea, yo estoy de acuerdo y está muy padre y es algo necesario este tipo de historias que traten de hacer conciencia en el público, de aceptación, de inclusión, está chido, sí. Pero la manera en la que llevan toda esta historia, la verdad, es artificiosa, cansina. De risa. De risa. Caricaturizada a un nivel ya descabellado. Yo quiero ver que la hagan trizas. Quiero ver que la hagan trizas, porque la verdad es que lo realmente importante pasa a segundo plano. Y como te digo, Víctor, Karina, después de que pasa lo del baile, este trauma que originan a la chava esta, que la dejan ahí sola. Que ni siquiera es tanto trauma, ¿eh? Porque, sí, porque la película la chava no quiere ser dramática en exceso. No, tampoco, exactamente. Dice, bueno. Porque no, también la chava súper, nada carismática, no, o sea, no demuestra nada, o sea, es estas chavas, o sea, robotizadas, estos personajes que, ya no estoy feliz porque sí. Ah, ya sé. Porque sí, o sea, porque debo estar porque feliz. Porque el mundo es rosa. Porque el mundo es rosa y amigos, a mí eso me da en la punta del hígado. Es que no puede ser tan optimista, ese tipo, es más, amigos, yo vi la película y después tuve que ir a ponerle tono a mi vista, a ver algo agrio. Me tuve que ir a ver otra película porque estaba realmente empalagada. Sí, definitivamente. Me fui a ver la película que me recomendó Carlos hace unos días. Ajá. Me fui a ver mejor El Hoyo. O sea, qué bien. O sea, pasé de una cosa realmente de arcoíris. Mejor hablemos del hoyo. De plástico. Obvio. O sea, hablemos del obvio. Hoyo. Está más interesante. O sea, sí. Me pasé del arcoíris a la pura oscuridad. Y lástima, Karina, ya las Cinefúricos ya habló de The Platform en su momento. ¿Sí? A la oscuridad del hoyo. A la oscuridad del hoyo. No. Sí, no, es que te decía, Víctor, Karina, cuando pasa lo de la chava y ya después la película se trata de este trío, un cuarteto de... Y luego, ¿qué onda con el otro? El que se peina como Elvis, güey. Que nada más aparece en ciertos momentos. Ajá. Haciendo musicales que no sabes ni de qué o para qué. Hay una parte donde... está ahí. Hay una parte donde se encuentran unos chavos ahí en una plaza y están bailando como en unas escaleras eléctricas. Ajá. Esto... ¿Y pues, qué? ¿Como para qué? ¿O qué es eso? Sí. ¿Y qué conecta con lo demás? Pero tengo que... Se comienza a ser muy, muy... No está cohesionada la y película. Y eso que ya la película dura 1 hora 25 minutos, güey. Ahora imagínate si dura 2 horas, ¿no? Eternidad. Y te digo, o sea, estiran el dichoso segundo baile. Mm. Simplemente rellenándola, como te digo, con pláticas de sofá. Con pláticas de sofá, de superación personal. Es realmente intolerable. Sí, no. Qué mala onda que traten un tema importante como este de esta manera, la neta. Aguas, porque estamos diciendo la película es intolerable, no el tema, ¿eh? El tema sabemos que es importante. Karina, ¿qué pasó? Está bien, está claro. Es que la película está muy mala. No, perfecto. Pues ahí queda. La verdad es que la película no es recomendable, no, en lo absoluto. Nada. Se esperaba bastante, era una de las películas, creo, esperadas de fin de año. Sí. Ya desde principios de año, por el reparto principalmente, parecía que iba a ser una película muy atractiva. Porque tenemos una gran actriz. Claro. Es una gran actriz, ha hecho cosas muy brillantes. Sí, sí, sí. Pero aquí realmente está opacado. Y desperdiciada la presencia, sí, de ella. Sí, definitivo. Y otra de las películas de las que, la verdad, a menos que quieras comentar alguna otra cosa. No, otra de las películas que también esperábamos que fuera interesante en el sentido, también hablando del tema de la música, ¿no? Hablamos de Ma Rainey Black Bottom, ¿no? La madre del blues. La madre, ¿no?, del blues. Protagonizada por Viola Davis y Chadwick Boseman, ¿no? Narra la historia la grabación de un disco de esta gran cantante de blues de los años 20, ¿no? Uh-huh. Me parece que es en 1923 en que se desarrolla esta historia. Ella tiene que ir a una sesión de grabación con su banda, con su orquesta, ¿no? Y a partir de ese encuentro o de esa sesión de grabación, pues empezamos a advertir algunas tensiones muy metidas en el tema racial, ¿no? O sea, definitivamente ahí aparecen discusiones entre los productores de discos, que son productores blancos, ¿no? Entonces, uh-huh, contra, pues, estas escenas en las que también algunos de los personajes van a la fondita de la esquina a comprar un refresco y todos los blancos del lugar se les quedan viendo raro, ¿no? Muchos raros, como si hubieran entrado algo. Todo eso, o sea, la película juega un poquito con esto también. Un poquito. A nivel también trata de hacerlo en los diálogos, porque hay que señalarlo, la película es una adaptación de una obra de teatro llevada al cine, pues. Y sobre todo en algunos diálogos trata de elaborar un poquito acerca de este tema entre blancos y negros, este problema racial que existe en Estados Unidos. Y pues no sé, ¿qué les pareció la película? Aburrida. Yo esperaba, bueno, un desperdicio, sabes, un desperdicio de historia. Una buena oportunidad para contar una historia poderosa. Exactamente. Y como tú dices, una historia que nos diera una visión completa de toda esta situación de la música. Hay que recordar que en esos tiempos, años 20, uh-huh, 30, 20, 30, 20, tanto en 30, uh-huh, ¿no? También. O desde antes, porque, uh-huh, realmente ella cantaba desde el inicio del siglo. 1927. Ajá. Dice. Hay que recordar que los afroamericanos, la única forma en la que tenías en tu vida, tal vez, de ser respetado era por la música. Sí. Era por la música. Entonces, ya hemos visto mucho este tipo de historias en Hollywood contadas de una gran manera. Simplemente Green Book. Green Book también habla de acerca de un músico que es acompañado ahí por un italoamericano y que sin ser muy profunda, pero sí muy carismática, nos da una visión bastante amplia de lo que era la época. Pero lamentablemente aquí, y creo yo que tú mencionaste algo muy interesante, la película es una adaptación de una obra de teatro, pero tú decías una frase muy interesante antes de empezar a grabar, ¿cuál era? De que... Sí, o sea, que no se trata de hacer teatro filmado, ¿no? Que creo que el problema es que esta película es lo que hace, no lleva una historia al cine, ni al terreno cinematográfico, ni a la narrativa cinematográfica, sino que se queda en el elemento teatral, ¿no? Porque la película empieza, hay un paneo de la ciudad, y tú dices, órale, trae buena producción la película, se ve muy bien. La temática, esperas muchas cosas. Leí por ahí críticas que decían que era una visión muy, muy, muy necesaria de la época con la música, la cuestión racial. Y dije, órale, va a ser algo muy chido. Pero cuando ves después, güey, que en 40 minutos, 50, toda la película, güey, no salen de cuatro paredes, güey, discutiendo cosas que son interesantes, pues tal vez para los que gustan de la historia de la música y sobre todo la historia de este tipo de música. Y sobre todo del quehacer que tenían estos personajes a la hora de hacer sus grabaciones. Porque la película simplemente va de un grupo de afroamericanos músicos que están peleándose, una pelea de egos, una pelea de egos, de músicos, güey, de talentos, de quién va a hacer qué. Claro. ¿Y cómo lo va a hacer? Claro, ya, pero todo. Tratan de que a partir de estas disputas o estas discusiones entre ellos surjan conflictos más profundos acerca de lo que ellos han vivido en relación con el racismo. Sí. El problema es que la película no funciona en ese sentido. No. Sí, güey, pero a la hora de que no salen de las cuatro paredes y todos se quedan como anécdotas. Sí. Como cuentos, como Tommy, te voy a platicar cómo me pasó cuando era niño. Exacto. Entonces todo se queda como mera anécdota. Exacto. Entonces no tiene el punch, no tiene la profundidad que debería de tener. Si realmente estás haciendo un verdadero estudio de personajes y sobre todo sacarlos de las cuatro paredes, güey. Es que esas cuatro paredes donde se desarrolla... O sea, yo creo que sí puede funcionar. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, se puede. Sí. Tarantino lo hizo, por ejemplo, en Hateful Eight. Sidney Lumet en 12 hombres en pugna, ¿no? Por ejemplo. Ajá, por ejemplo, ¿no? También, exactamente. Es una habitación y no inventes, una de las películas más emocionantes de la historia, ¿no? Pero hay que saber hacerlo. O sea, también hay que decirlo que este director no es Sidney Lumet. Y aunque esté producida por Denzel Washington, que obviamente es un actor y productor interesado profundamente en estos temas, yo creo que hay una gran apuesta con esta película. Yo creo que tenía todos los elementos para ser precisamente una película digna de mención, un clásico incluso, pero el problema es el tono. Nunca la película encuentra el tono para contar los problemas que quiere contar, ¿sabes? O sea, la película se pierde demasiado en su propia palabrería, en sus propias historias, sus diálogos son demasiado extendidos. Interminables. Es otra película muy cortita. ¿Cómo comienza la película? Sí. Ay, qué suplicio. Sí, no, duran 15 minutos hablando de unos zapatos. Por ejemplo. Ajá. Ahí dices tú, ok. O sea, yo entiendo toda la carga. Claro, puedes encontrar ahí todo el trasfondo, ¿no? Yo entiendo toda la carga social del hecho de que un afroamericano se pueda comprar unos zapatos de $11. Sí, sí, sí. O de que pueda ordenarle al productor blanco que le tenga su Coca-Cola lista ahí a la hora de grabar, ¿no? Pero si no me la traes, me pongo diva. O sea, uno entiende el trasfondo de todos estos conflictos, pero el problema es que la película no sabe llevarlos bien. Para mi gusto. Creo que tampoco a ustedes les gustó No, yo esperaba. Yo no leí nada. O sea, yo me fui a ciegas a verla. No quise leer nada. Pero con el puro título yo creí que me iban a contar a mí una historia de la infancia, de ya la vida, cómo fue que llegó, hasta dónde llegó. Para mí hubiera sido más interesante conocer más sobre el personaje de ella, de por qué está, por qué se posicionó ahí, por qué era una diva, por qué era... La homosexualidad. Ajá, los temas de la homosexualidad que ella también traía. Y con su sobrina. Y con su sobrina, que inventen, o sea... Sí, o sea... Hubiera sido más interesante para mí ver este tipo de problemáticas y este tipo de, aparte porque sabemos que el blues es un, es claro, un género que si no, de no haber existido el blues, no existiría ni el heavy metal, o sea, para empezar. Entonces a mí me hubiera gustado saber sobre ella, sobre lo que fue la figura de ella, y sin embargo no fue así. Bueno, pero también igual la película lo aclara, está basada en una obra de teatro, entonces no podría ser. Sí, lo curioso es que se llame la película La Madre del Blues y se centre más en la historia de Chadwick Boseman. Ajá. También. O sea, a mí se me hizo muy curioso eso. Sí, no, y dice Karina, lo que dice Karina hubiera sido una opción. O sea, contándonos una historia de una cantante que la verdad se ve que es algo muy interesante de llevar al cine. O sea, pudo haber sido muy interesante. Nos quedamos con ganas de saber más de ella, realmente. Sí. Efectivamente. Y por otro lado, la otra opción hubiera sido realmente haber hecho una película tratando de manera profunda, un tanto más amplia, los tejes y manejes de la industria musical de la ¿También? Época. También. Que en algún momento trata de dejárnoslos ver con eso de que quién es el que manda. Son muchos ingredientes que no terminan de cuajar en la película. Exactamente, porque sí tiene ingredientes del hecho de que nos hace ver quién manda, cómo se manejaban, cómo llegaba la estrella, que es Ma. Sí, sí, sí. Y llega, pues, ahora sí que tronando los dedos, Cómo realmente había hasta blancos que se tenían que, pues, bajar la cabeza delante de ella. Pues sí, porque ella era una voz única. Era la voz única, exactamente. Entonces sí te da por ahí cosillas, pero como tú dices, deja mucho que deber y no explotan para ningún lado la película. No. Y terminas, la verdad, con una terrible insatisfacción de haber visto una historia totalmente desaprovechada, muy aburrida. La verdad es que es difícil. Fácil. Es difícil de ver y ese es un problema para una película que toca temas tan interesantes como esta, ¿no? De estarle midiendo el tiempo, porque yo la estaba viendo y era de, a ver cuánto tiempo va, o sea, eterna. Y ni siquiera hay música, también ese es un problema gravísimo. Graban una canción, y ya. Hay una secuencia ahí curiosa que resulta que el sobrino es tartamudo y no puede presentarla, güey. Pero la verdad es que no funciona. Ahí dice, ¿cómo vas a solucionar eso? Solucioname eso. Si solucionas eso, te voleo los zapatos, negro. Es que hubiera estado más interesante hasta escuchar que hubiera sido una película con más música de ella. Ya ves. A mí me hubiera gustado más. Ahí sí quería música. Ahí sí me hubiera gustado. Y las actuaciones de Viola y Chadwick me gustó. A mí Chadwick se me hizo un poquito sobrado. Sí, está sobrado, pero estuvo chido. Bueno. Pero no. Oye, ya se la notaba bastante. Sí. Se ve muy delgado en la película. Sí. Viola Davis me parece que tuvo que subir bastante de peso para interpretar a Ma Rainey. Sí, se ve bien Big Mama. Mama. Sí se ve. A mí me venden unas quesadillas mejor en mi casa y yo se las compro. Le entró duro la garnacha. Sí, muchas sopes y quesadillas. Doña pelos, güey. Ay, impresionante, no, porque por lo Dios. Que tienen que hacer, bueno, ya pero, sabemos ¿por que... ¿Por qué somos tan políticamente incorrectos en este programa? No sé. ¿De eso se trata? ¿De eso se trata? ¿Por qué? Pero bueno, hablemos de... A mí me gusta ser así, hay tantos Perfecto. Que son así, youtubers que son así, súper ácidos y andan por la vida muy a gusto y tienen muchos fans, ahí tiene a Dross. Exacto. Yo amo a Dross. Pero bueno, hablemos de... Dross, nos aquí estás escuchando, tienes, pero bueno. Aquí tienes 5 videos que te van a dejar despierto toda la noche. ¡Te amo, Dross! Hablemos de la historia del rock en América Latina, serie documental de Netflix, una serie que trata, desde mi punto de vista, trata de tener a todos los involucrados, a los personajes ahí lo principales. Logra, ahí lo logra. ¿Qué crees? No inventes. Sí. A ver, ¿qué faltó? Creo que nombres. Vas a salir con tu Cerati, güey. No vas a decirme Cerati. Cerati estaba mencionado, obviamente. Pues creo que ni Tex-Tex sale ahí, pero bueno. Creo que ni... Victor, ¿sale el Aragán ahí? No. Güey, pero también... O sea, ponen una balanza y realmente salen los más importantes. No inventes. Salen los más importantes. ¿Importantes de qué? No inventes. Pues de la escena del rock. De la escena del rock en español. No sé de qué hablas. ¿Eso existe? ¡Claro! ¡Cállate, Víctor! Amigos, espérenlo con un rifle aquí afuera. La serie, a ver, la serie trata de hablar, ¿no? ¿Sí? Del desarrollo de un estilo musical en América Latina al que estos personajes hacen llamar rock, ¿no? Más bien las etapas. las etapas por etapas, las etapas por las que pasó. Primero lo que fue el rock and roll. Rock and roll, ¿no? Pues ya se la saben. El Johnny Laboriel, el Guzmán. Sí, todos. O sea, pero creo que la película hace un esfuerzo máximo por elevar a estos personajes a un nivel digno de un documental. O sea, yo no sé, o sea. Pues yo no lo creo así, Víctor. Simplemente, mira, a mí el documental me gustó en el sentido de que se me hace muy natural el hecho de que se sientan a todos estos músicos a simplemente hablar de sus vivencias, de las anécdotas que tienen, de cómo fue para ellos la época, qué recuerdos tienen en la época. Y creo yo que eso, para un fanático del género y de los músicos, es algo que vale mucho la pena. Exactamente, es una serie exclusivamente para mi gusto, para quienes conocen a estos personajes, para los fanáticos de esta música, para los fanáticos del género. La serie trata de abordar temáticas, también cuestiones importantes en el ámbito político, social, a lo largo de todos estos años. Porque a lo largo de los años ha estuvo muy ligado todo el movimiento del rock. Los jóvenes con lo político. Así es. O sea, todo por las dictaduras, por la represión. Eso es lo que cuenta el documental. Yo no creo que sea solo para fanáticos, porque si alguien joven, o sea, nosotros tres que estamos aquí conocemos al casi la mayoría, yo creo que el 80% o 85% de las bandas que se mencionan ahí. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, para las nuevas generaciones que están en contacto con la plataforma que es Netflix, que nada más se la pasan escuchando la música que está ahorita muy de moda y ya saben ustedes Conejito cuál malo. Es, que para mí realmente ni siquiera puede ser, para mí no es música, la verdad, pero bueno. Me van a linchar. A mí me pareció más un especial de VH1, de las 100 canciones del rock en América Latina. A mí me parece que es una buena manera de acercar a las nuevas generaciones a lo que es la música que vale la pena. Del rock. Eso del es porque rock. Estás hablando desde tu gusto. Eso es, no, pero de... sí, Caína tiene razón en el sentido de que sí es un buen archivo. O sea, sí es un buen archivo que va a quedar ahí en Netflix. No, no es porque sale Javier Batis y Alex Lora, ya es un buen archivo. Víctor, tiene cosas muy respetables. No, es que también tú estás, tú a huevo quieres verlo como algo que nomás salen dos o tres, pero salen un buen de personajes. Claro, de diferentes países y Spinetta y hablan de no sé qué tanto. Para mí fue muy, muy informativo, porque pasaron un montón de bandas que yo ni siquiera conocía, que había escuchado las canciones. Exacto. Y que yo ni siquiera sabía cómo se llamaban las bandas. O bandas que habían creado los músicos de bandas que tú ya conocías, pero que no sabías que habían, que también habían estado en otras bandas o habían creado otras bandas. Yo había cosas que no sabía también. Por ejemplo, a mí me sorprendió saber que Juanes tocaba heavy metal, o sea, que tocaba, música pesada. Yo no sabía eso. Entonces, para mí eso me parece un dato informativo. ¿Quién es Juanes? Pues mira, Víctor, ahí investiga. Karina, ¿le haces caso a Víctor? Sí, ya sé. Nada más está chingando. Ah, y saber cómo surgieron bandas así como Molotov, Jarabe de Palo, La Maldita Vecindad. A ver, ¿quién te entiende, Víctor? ¿Quién te entiende? What? ¿Quién te entiende si en el capítulo de las películas navideñas que nos formaron te quejabas que en el episodio de... Por ejemplo, en el episodio, pues en los dos, que no aparecían personajes claves. Uh-huh. En este sí. En este aparecen todos los personajes claves de la historia del rock. Y también te quejas de que falta que no sale y que por qué no está. Yo creo que en aquel documental yo me quejaba de cuestiones específicas. No vamos a volver a tratar el tema de las películas navideñas que nos formaron, que es una película que no me gustó. Bueno, ¿no? Pero o sea, me refiero al hecho de que... No vamos a tratar ese tema y hablar de lo que no me gustó, sino que estamos hablando de lo que no me gustó en este documental. Están todos los personajes que tienen que estar, pero la verdad eso no aporta en lo absoluto al documental. Te digo, a mí me parece un... ¿Pero qué es lo que tú esperabas? ¿Qué es lo que tú esperabas? No, yo no esperaba absolutamente nada. Yo simplemente digo que el documental es informativo. Si quieren, es interesante si quieren. Ajá. Pero pues habla del rock en América Latina y punto. O sea, el documental no aporta absolutamente nada más en sentido cinematográfico. El documental no tiene absolutamente nada. Ahí ya estamos viendo cuál es el problema. Porque en el sentido cinematográfico no aporta nada. Pero en el sentido de enriquecerte, de saber, de música, de músicos, de bandas, de canciones, de letras, ahí se aporta. Ahí está. Sí, yo creo que a quien le interesa el rock en América Latina, pues lo va a ver. Pero es que creo que tal vez estás equivocado, Víctor, en el sentido de que tú y yo y Karina, los tres sabemos las distinciones que hay entre tipos de documentales que ofrece de pronto Netflix. Uh-huh. Netflix sabemos que tiene una línea de documentales muy estilo televisivos, muy estilo entrevista, Y lo hemos comentado 20,000 veces. Sí, pero a ver. Y este es uno más de ellos. Yo lo único que estoy diciendo. Y no esperamos lo único cosas que cinematográficas. Lo único aquí. Que estoy diciendo es que este documental lo va a ver a quien le interese este tema. Pues eso sí, pues sí, la verdad sí, o sea, yo también veo muy complicado que alguien que le gusta la banda, alguien que le gusta reggaetón, vea y diga, ay, lo voy a ver. Pues no, así está más orientado a alguien que le gusta el rock. A lo mejor que, es una obviedad, y quiere, ¿no? Y que quiere, pues sí, es obvio, pero es claro. Y en ese aspecto, pues tal vez, como aquí, dice Karina, lo puede ver quien sea. Pero sí, pero a fin aquí, de cuentas... Aquí la pregunta es precisamente ese aspecto informativo que ustedes señalan o ese elemento de tener a todos los actores principales en escena, preguntándoles, entrevistándolos. O sea, el asunto es que si ustedes creen que la información que se presenta ahí está organizada de la mejor manera. Porque para mi gusto... Está organizada, sí. Brinca de manera... Claro que no, güey. No. Está... Para mí sí fue lineal. Cada capítulo trata una época... Y un género y un movimiento diferente y de una manera cronológica. Sí, para mí sí fue lineal. Para mí sí fue lineal. Sí, fue bastante lineal. Para mí sí fue lineal, no me parece informativo, me gustó, está aprendí. Bueno, a lo mejor es porque sí me gusta el rock. Aclarando, yo casi no escucho rock en español y me lo han dicho mis amigos. Porque yo tengo amigos que son súper fanáticos de un montón de bandas que yo vi ahí. Y me decían, es que tú casi no escuchas música en español, y la verdad es que sí. Y el documental me gustó mucho porque me acercó, me abrió como de, ah, mira, existió una banda que se llamaba Virus. Ay, a ver, los violadores, sus letras, o sea, a tratar de investigar más y que me guste más el rock, porque sí me gusta mucho el rock y muchas de las bandas que están ahí me gustan, Café Tacuba, que La Maldita Vecindad a mí me gustan un montón, me pongo a bailar y Jarabe de Palo y todos esos. Entonces a mí, Botellita de Jerez, Molotov, o sea, Molotov una vez los fui a ver y impresionante. Y está súper chido, eso es lo que está padre el documental, que no te enfada. Para mí es un punto a favor. Tiene buen ritmo, Y que te va instruyendo en un montón de cosas que, como dices tú, lo tiene que ver alguien que le guste el rock. Porque si pones a alguien que le guste la banda o... Sí, no, ni le va a interesar, no le va a interesar, no va a saber ni qué es eso. Está bien dirigido y está bien hecho. Aunque yo había escuchado por ahí que gente que se quejaba porque decía, no, es que... Menciona muchas bandas argentinas, o sea, que el director es argentino, menciona mucho a Maná. No, fíjate que el tema de Maná... A mí me pareció que lo mencionara tanto. No, yo no lo digo, lo dijo la audiencia, sí, yo no sé, se volvió trending topic Maná, por eso. Pero Maná es una de las bandas más importantes de México, pues también... Aunque no nos guste. O sea, es imposible no mencionar, no mencionar al Tri, es imposible no mencionar a Jaguares, es imposible no mencionar a Maná, Maldita Vecindad, Café Tacuba... En Argentina es imposible no mencionar un montón de grupos también argentinos que... Babasónicos, Cerati, Héroes del Silencio, todos esos, o sea, los de punk, que el punk argentino tiene una escuela bien grande de punk, güey, o sea, es muy grande la escuela de punk argentina, y pues es imposible no mencionar todo eso, pero y los menciona, y están ahí, ya viejitos y todo lo que quieras, y están ahí. Pues bueno, para los fans, pues ahí está. Sí, es para los fans y para los que gustan del rock. Y a los que les gusta la historia de la música. Les gusta la historia de la música, exacto. Porque sí, porque, bueno, pero si te gusta la buena música, te tiene que gustar la historia de la música. Y si eres un conocedor de la historia de la música, y pues tal vez puedes decir, ¿para qué voy a verlo otra vez? Y ya me sé de pe a pa la historia del rock en América Latina. No, pues porque entrevistan a los involucrados. Te aseguro, ¿no?, que encontrarás algo encontrarás que no sepas, algo encontrarás que traguiquezca, algo encontrarás nuevo que no sabías tal vez, o el simple gusto de verlos, como tú dices, hablar de nuevo, el gusto de verlos en pantalla. Perfecto. Pues ahí queda recomendable entonces el documental, la serie Historia del Rock en América Latina. Y bueno, Carlito, ¿ahora qué? Pasamos a nuestro Primer tradicional intercambio. Venga, perfecto, pues intercambiamos nuestros regalitos y pues hay que abrirlos al mismo tiempo, a ver, ¿o qué? A mí me tocó uno por uno, o sea, el que le toque a ver, primero Karina y lo abre. A mí me tocó regalarle a Carlos. Bueno. ¡Qué sorpresa! ¡No lo sabíamos! Amigos, es que pasa algo... ¡Ay, olvídate! No, bueno. Antes a mí me tocó regalarle a Carlos. ¡Ay, Karina! Para que vean que no es fake, escuchen el papelito. Venga, Carlito, a ver. A ver, antes de iniciar, quedamos a regalar películas, ¿verdad? Y vamos a ver, y sin saber, dependiendo qué sacamos los gustos de cada quien, pues vamos a ver qué se nos ocurrió a cada uno regalar. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué miedo! A ver, ahí está la mi regalo. A sí, ver, sí, sí. Que lo abra, que lo abra. A ver, si... antes de iniciar, para hacerla más de emoción, ¿no? A ver. Nada más, y que no dejarlo al final, habíamos recomendado una posibilidad para adquirir estos regalos, estas películas, acudir a la tienda Centauros, que aquí en Guadalajara, pues creemos que es el mejor lugar para acceder a DVDs. Al medio físico. Sí, a películas en DVD o en Blu-ray. Y la verdad es que queremos agradecer la colaboración de una gran amiga, nuestra amiga Caroline, del Centauros, de ahí de Avenida Juárez. Pues de ambos, ¿no? Porque andan ambos. Sí. Andan sí. ambos, en de Juárez agradecerle, y en la otra calle. Sí, agradecerle sus recomendaciones, que la verdad fueron de mucha ayuda para este intercambio. Un gran y afectuoso saludo. Le estaremos pasando saludos. Nuestro programa para que... Esperemos que algún día nos acompañe para hablar de los formatos, para hablar de cine, cine, todo eso. Sí, así que bueno, saludos Caroline. Y gracias, aquí está un afectuoso saludo. Y ahora sí, Carlito. Y vayan a Centauros. Vayan a Centauros. Es importante mantener ese tipo de locales vivos, porque sin ellos, pues imagínate, no manches. Sí, creo aparte que es. No aparte hay. Es muy bonito. Bueno, a mí sí me gusta tener las películas físicas. Sí. A mí me gusta mucho tener las películas físicas y comprar CDs. O sea, yo. Hay un montón de plataformas para bajar música, para bajar películas, pero para mí. Se me hace mucho mejor tenerlo físico. La nostalgia de tener el producto físico en las manos. Y si requieren asesoría, recomendaciones, ahí está Caro, siempre disponible. Y descuento del 95%. Mencionando cinefóricos. A ver, Carlito. Pues vamos a ver, Carita. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! A ver. Dijo que querían Blu-ray. No, que, Karina, te dijimos que una película, ¿por qué chocolates? Ay, pues porque los chocolates son la mera onda. Ah, ok. Ya vi la película. Ahí está, a ver, ¿tú qué piensas que es? No, pues no sé, a ver. ¡Carlito! Alguien contra Depredador. Lo odias, ¿verdad, Karina? Lo odio. No, mira. A mí me gustan los dos personajes. A mí y también, me gustan las dos. A él le gustan las películas de ese. No, y el director, güey. Paul W.S. Anderson, güey. El director de las películas de Resident Evil, güey. Y de las de Mortal Kombat. Ajá. Pues creí que era obvio. Paul Thomas Anderson. No. No. Espero que no la tienes. ¿Es la película de la pirámide? Sí. Que llegan como a una pirámide en un lugar y se meten a la pirámide. Sí. Está chida, a mí se me gusta esta película. Sí, a mí se me gusta. Perfecto. Ay, qué bueno. Ah, querida, muchas gracias, Karina. Feliz Navidad. Perfecto, ¿a quién le toca? A Karina, por favor. No, yo porque me regaló a mí. Ahora me toca, entonces. A mí me tocó un personaje de aquí del estado de Sinufóricos que nada le gusta. Ay, que está inconforme. Todo se queja. Perfecto. Está inconforme de todo siempre. Perfecto. Es un hígado, está amargado. Una película tal para cual. Pero sobre todo su voz, es la voz que nos ha llevado al éxito en este proyecto. Perfecto. Y es, pues, mi querido hermano, Víctor. ¿Víctor? ¡Bravo! Gracias, Carlito. ¡Feliz Bravo, Navidad! ¡Feliz Navidad! Una película, Una película que antes que nada yo me sumergí en el mundo de Centauros. Ajá. Gracias a Caroline de nuevo. ¿Otra vez? Ok. Me sumergí en el mundo de Centauros y dije, puta madre, ¿qué le regalaría a Víctor? ¿Qué le llevo? Y yo dije, sin duda alguna, la portada, déjate si es de director que tú quieras. Ay, el director va y viene, que es un gran director director. Cool. Italiano. Okay. Es un gran director. Pero sin duda yo dije, ya dame la portada, mi película de Fellini, ya. La portada tiene que hacerme pensar en Víctor. A ver. O sea, a tiene ver. Que ser algo que me traiga a la mente el Víctor. Yo creo que trae un afro. Voy a adivinar. ¡Ya rómpelo! Federico Fellini. A ver, rápido. No. ¡Ándale, Víctor! No tenía. A ver. ¡Ay! Ya vi unos pelos ahí medio raros. ¡Cool! ¡Los payasos! ¡Los payasos de Clowns de Fellini! ¡Me encanta! ¡Ole! ¡Me encanta esta película, güey! ¡Mira, mira la peluca! ¡Qué chido! ¡No! ¡Y Víctor está en la portada! estrella. Gracias, güey. Yo cuando vi la portada dije, este es Víctor. Es Víctor, definitivamente. Cuando se está maquillando en las mañanas, Víctor. Para salir a grabar. Perfecto, Karina, pues feliz Navidad. Ay, muchas gracias. ¡Ah! ¡Lo tocaste, Karina! ¡Qué sorpresa! ¡Qué barbaridad! Somos tantos que nos revolvemos. Ya sé. Una película de la que ya habíamos hablado, ya habíamos hecho mención y yo sabía que no la habías visto. Espérate, ya sé, el musical de Navidad que vimos. ¿De prom? No. Se vende película pensando, en 50 pensando en que viene la fecha navideña. Es una película navideña, Karina. Ya me dio miedo. Una amigos. Película para ver en Navidad, definitivo. Pero que le gustaría a Karina. Es uno de los clásicos navideños que yo creo que podría gustarle a Karina. Tiene una X. ¿3X? ¡Ah! Sí. El Día de la Bestia. El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia. De la Iglesia, gran película, güey. El metalero sí se ve en la portada, ¿eh? No se ve. No parece, pero ahí está, un clásico de El Anticristo, obra de nacer en el Día de Navidad. Sí, me gusta. Vamos a leer la sinopsis. Dice, un sacerdote cree haber encontrado el mensaje secreto del Apocalipsis según San Juan. El Anticristo nacerá el 25 de diciembre en Madrid. Joder, tíos. Para detener este suceso, el cura se une a un joven aficionado al death metal. Intentando por todos los medios descubrir en qué parte de Madrid tendrá lugar el apocalíptico evento. Con la ayuda del profesor Cabán, que presenta un programa de televisión sobre lo sobrenatural, el cura deberá enfrentar la llegada del Ángel Oscuro. Es una banda, ¿no? Ángel Oscuro, ¿no? En el profetizado Día de la Bestia. Gran película. Ya les diré si me gustó o no, pero ya la pura portada ya sí me gusta. Creo que soy yo ahí con mis cuernos. Sin duda alguna. No, y Víctor, ve nomás. No, sí, yo también. Sí es. Muchas gracias, me encantó mi regalo. Entonces, no la tenías, ¿verdad, Víctor? No la tengo. Porque Víctor tiene 600 películas en su casa. Tengo mi colección. Pero no tengo clowns de Fellini. Qué chido. Pues bueno, somos grande nuestra colección, amigos. Pues bueno, este fue entonces nuestro. A menos que quieran comentar algo más de las películas, de los regalos, entonces yo creo que. El próximo episodio estaremos Karina y un servidor solos. Sí, porque Víctor se va de corresponsal. Sí. Y vamos a tener un enlace directo con el joven Murrieta. Que es Víctor. Perfecto. Y ahora sí hablaremos de Wonder Woman. Hablaremos. De la Soul. La nueva de George Clooney. La nueva de George Clooney. Sola. No me acuerdo. En el espacio, algo así. esa. La nueva de Netflix de George Clooney. Ajá. Sí. Y pues nada, les deseamos entonces que se pasen una muy feliz Navidad. No salgan. Una Navidad cinéfila. Quédense en casa. No coman mucho, no coman. Coman. Lleven su chiquiplato, por favor. No, coman. Y pues bueno, hasta aquí luego. Queda nuestro episodio 61. Hasta la vista. Bye. Bye. Bye. Bye.